desde 179 euros. No lo olvides. Antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas. Calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jódar. Teléfono 953-78-5148. Continúan los precios imparables en Muebles Don Rebajón. Más barato, imposible. Apilable de salón, 349 euros. Dormitorio de matrimonio, 449 euros. Dormitorio juvenil completo, 713 euros. Don Rebajón lo tiene todo al mejor precio y paga en 12 meses sin intereses con transporte y montaje incluidos. Don Rebajón, más barato, imposible. Don Rebajón en Úbeda, Bailén, Linares y Jaén. Hoy por hoy, Jódar. Apenas 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana en el día de ayer, presentación de la campaña de la guardería temporera para la campaña de Aceituna, a los padres y madres de los casi 180 niños inscritos hasta el momento en esa guardería municipal. Palabras del alcalde, se refería al funcionamiento de la misma, manteniendo los servicios que se han aplicado desde años atrás, a pesar de las imposiciones que pretende el gobierno central. Palabras del alcalde José Luis Hidalgo. Todo eso, por supuesto, que se mantiene y que se va a seguir avanzando y mejorando la calidad del servicio para vuestros hijos y vuestras hijas. Y os quiero decir algo, para que no tengáis ningún tipo de temor. Eso se va a hacer en las mismas condiciones, con el mismo coste, con el mismo gasto para las familias, a pesar de que siempre hay cosillas que nos están atormentando a los ayuntamientos. Y creo que es bueno que se explique. No os asustéis, no os preocupéis, porque como digo, el precio es exactamente igual y así se va a mantener. Pero escucharéis en algunas ocasiones palabrejas raras por ahí que no pensamos que no nos afectan en nuestro día a día, como esto de los dichosos planes de ajuste del gobierno y demás. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tienen a los ayuntamientos prácticamente intervenidos, que dicen lo que tienen que pagar los vecinos de impuestos, por poner un ejemplo. Pero se va más allá. Se va a lo que tienen que pagar los vecinos por los servicios. En el caso de la guardería, por ejemplo, según la normativa del gobierno, habría que multiplicar el precio de la guardería por 4. O sea, tendríais que pagar 4 veces más. Porque según el gobierno central, es un servicio que se presta y eso no puede costarle nada al ayuntamiento. Eso lo tienen que pagar íntegramente los vecinos. Pero es que sucede lo mismo, por ejemplo, con la escuela de música, donde habría que pagar muchísimo más, o la escuela municipal de deportes, donde hay prácticamente 400 críos de todas las edades, o sucede prácticamente con todo lo que es el ámbito de la cultura, de la educación. Pues mira, tenéis claro que si bien pues desde el gobierno central siempre hay herramientas de presión a los ayuntamientos, te quitan la participación en los impuestos del Estado si no cumplen los que ellos dicen y demás, pero al caso concreto de la guardería y los demás servicios municipales le tenemos buscar la solución. Vamos a intentar eludir eso, pero si no podemos eludirlo, a la misma vez nos inventaremos unas becas para los críos, de manera que al final vosotros no notaréis absolutamente nada. Por un lado, si tenemos que cumplir la normativa del gobierno y esto no cambia en diciembre, pues tendremos que cumplirla y tendremos que hacerlo así, pero por otro lado, becaremos a los críos como ayuntamiento o a las familias para que al final vosotros no notéis absolutamente nada. Palabras del alcalde, que también se refería al más bajo nivel de inscripción con respecto a otras campañas. La justificaba el alcalde entendiendo la situación de las mujeres que apenas se les permite la incorporación a la campaña de Aceituna. Se refería de forma concreta, incluso le preguntábamos al terminar esa presentación con nuestros micrófonos. Lo cierto es que es pronto todavía para saber si la demanda de guardería baja, pero lo primero sí que indica que va en ese sentido, pero es por algo que todos conocemos, así es que no vamos a descubrir nada nuevo, lo estamos viendo a lo largo de los últimos años. La mecanización cada vez más continua de la aceituna está suponiendo que, aunque hay más producción, al final la mujer es la que se queda sin aceituna. O sea, el campo está demostrando que es enormemente sexista. Y con poca lógica, porque sabemos que la mujer trabaja, y no es por decirlo, no es por quedar bien con las mujeres, ni es por quedar, pero la mujer es que trabaja a la par de del hombre. No tiene mucho sentido, pero es lo que está pasando, ¿eh? Cada vez son más las mujeres que se quedan sin aceituna, aunque el marido, la pareja, el padre sí que tenga aceituna. Y eso está suponiendo un problema enormemente serio. Por un lado, porque se deja de ganar ese dinero de la aceituna, eso está de echar la campaña, eso está claro, pero por otro lado, porque es imposible, prácticamente imposible, reunir los 35 jornales. Por eso he explicado que hace cuestión de un mes y algo, nos fuimos otra vez un grupo de alcaldes, prácticamente el mismo grupo de alcaldes que estuvimos pasando la noche en las puertas de la Moncloa cuando reivindicábamos que se bajaran los jornales, estuvimos otra vez en Madrid y estuvimos trasladando a los grupos políticos que no nos podemos engañar, que no porque haya una campaña de aceituna aparentemente mejor, se soluciona el problema de los jornales, especialmente en el caso de las mujeres, que no, que aunque la campaña sea algo mejor, el problema de los jornales sigue siendo el mismo para las mujeres. Además, con un agravante, que antes a los ayuntamientos se nos levantaba un poquitín la mano y podíamos hacer algo de jornales de campo, y ahora al contrario, ahora se nos aprieta más a los ayuntamientos. Palabras del alcalde, al que también le preguntamos cómo se cubre la oferta de empleo que es necesaria para la guardería temporera. Pero si hace algún tipo de bolsa de empleo para permitir que puedan acceder, pues, cuanto más vecinos y repartirlo de la forma más equitativa posible. En el caso de los monitores y de las monitoras es más sencillo. Quiero decir, efectivamente se abre una bolsa de trabajo, ha estado abierta otro año más con los requisitos, en fin, pues de tener materia relacionada con guardería, ¿no? Por ejemplo, uno puede ser arquitecto, por ponerle un ejemplo, pero debe de tener los cursos necesarios también de guardería para atención a los críos. En el caso de monitores es así. En el caso del resto de servicios, como limpieza, cocina y demás, pues tengo que decirles, saben que a través de servicios sociales ha abierto un plazo de inscripción para familias con especiales necesidades, con contratos que vienen a través de servicios sociales, y ese es el personal que en primer momento estamos obligados a que entre en la guardería, al igual que el personal que también nos derivan del centro de información a la mujer, pues mujeres con cargas familiares, en situación personal, bueno, pues que ellas exclusivamente tienen que llevar adelante a esa familia. Entonces, ya digo, tanto lo que nos viene de servicios sociales como del centro de información a la mujer, como el personal fijo discontinuo, que lo es, pues porque cuando nosotros llegamos a gobernar, había gente pues que llevaba muchos años trabajando, que son fijos discontinuos, y que lógicamente tenemos que respetar el derecho de esos trabajadores, como no puede ser de... Palabras del alcalde. En todo caso, temas a los que se refería la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida ya en rueda de prensa por la tarde, tanto la situación de las mujeres como la situación de esa bolsa de empleo en la guardería municipal. Si Izquierda Unida hubiese estado gobernando en el ayuntamiento, pues desde luego hubiésemos tomado las medidas. No hubiésemos salido ahora a hacer una rueda de prensa o una intervención como ha hecho el alcalde Hidalgo ahora, diciendo que qué lástima que se van a... No, eso, a él sí que no le pinta hacer eso. A él sí que no, ahora mismo eso ahí sí que no debería. Hemos metido no sé qué, es que eso no. Ahora, ¿a quién quiere engañar? ¿Porque estamos en pre-campaña? No, es que estamos viviendo este año porque una buena campaña, la campaña pasa porque fue una mala campaña. Pero cuando estamos en un pueblo con la represión que estamos teniendo, es que no estamos en una situación normal. Sabemos que la guardería se hizo un convenio donde se contrataba a las mujeres con familias monoparentales, a las madres solteras, que poco a poco se ha ido cargando, cada vez hay menos mujeres que están trabajando, las fijas descontinuas, muy poquitas, o se le ha reducido incluso los días de trabajo. Era esa una mínima solución para algunas mujeres que podían trabajar en la campaña de aceituna, ¿no? Nos gustaría saber si este año va a tener la misma claridad o la claridad cero cuando le pedimos que nos diga cómo se están contratando a las trabajadoras del ayuntamiento, ¿no? Porque cuando hemos pedido los baremos... Palabras, testimonios, desarrollo de prensa la tarde de ayer de la coordinadora municipal de Izquierda Unida. Se han cumplido las 9 de la mañana.